países fue el nuevo canto, la nueva canción, la canción de protesta. En Uruguay, el canto popular, ¿no? Con artistas como Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, Aníbal Sampaio, Tabaré Echeverri, Numa Moraes, Los Olimareños y tantos otros. El canto popular uruguayo fue un movimiento musical, como casi todos, originado en los 60 y que tuvo su auge hacia el final del gobierno cívico-militar, ¿no? De los años 80. El origen del término canto popular uruguayo es discutido, ¿no? Existiendo algunos investigadores que afirman que esta corriente tomó esta denominación del disco de José Carvajal, el sabalero, ¿no? Hace poco fallecido, titulado Canto Popular, ¿no? Fue el primer disco. Fue editado en el 69 y ahí esta corriente que tomó el nombre, ¿no? De Canto Popular. Y en esta otra oreja uruguaya no solamente decíamos del canto popular uruguayo de los 60, de los 70, sino de este siglo, en la otra oreja, en vivo, en Comán y Lel, estamos con un dúo uruguayo, ¿no? Por acá estaban el dúo Damonte Bonilla. Hola, Paula. Hola, Pablo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bien, por estas tierras, haciendo música. Sí, bueno, haciendo música y, bueno, y otras cosas. Uh-huh. En un principio vinimos, estamos acá como en familia, ahora también estábamos, ahí estamos a Luana ahí afuera, uh-huh, que es nuestra hijita. En realidad es un trío que sí, musicalmente es. Ahí está. Ajá, bien. Y bueno, y además, bueno, como que individualmente después también cada uno. Yo soy fotógrafa y en realidad vine más que nada por eso, hacer un trabajo de como de tesis así acá, que por, uh-huh, por lo que vine así, por una beca. Y bueno, y de paso, bueno, la música siempre igual está ahí. Pablo tiene sus proyectos personales también como solista y con sus bandas y eso. Y acá, bueno, en San Cristóbal también estuvo tocando en varios lugares. Y bueno, y después a dúo tenemos también como este emprendimiento musical familiar de pareja, todo eso junto. Uh-huh. Y bueno, está, acá estamos. ¿Y musicalmente cómo empezamos? Como empezamos, hicimos una selección, como un pequeño popurrí, ¿no? Tratando de con, bueno, con respecto al contexto del programa y con algunas canciones que nos gustan. Entonces, bueno, tenemos cosas bastante variadas. Podemos empezar con un tema de Eduardo Mateo. Uy, grosso, ¿eh? Eduardo Mateo, fallecido hace algunos años y reivindicado ahora, ¿no? Es un tipo de culto, levantado fundamentalmente por Fernando Cabrera, ¿no? Y tantos otros. Acá está. Se llama Canción para Renacer. Canción para Renacer. Suenan los resfriados. Sí, a veces estamos... suena como una muletilla de excusa de los que cantan, pero suele pasar que es verdad. Por la otra oreja, el dúo Damonte Bonilla, en la otra oreja uruguaya. Cuando el verde del musgo vuelva, a cubrir la pared en sombra, he de ir con el fresco tenue que ya he esperado, que he de traerte. Cuando pisen mis pies descalzos, donde el sol se quedó caliente, he de andar con el paso nuevo, ese rumbo, buscando el verso. La, la, la, la, la, la, la, la, la.

Considerado una de las figuras más destacadas de la música popular, no solamente de Uruguay, ¿no?, sino de toda América Latina, se adhirió al Frente Amplio de la izquierda uruguaya, lo que le valió el ostracismo, ¿no?, y finalmente el exilio durante los años de la dictadura allá. Sus canciones estuvieron prohibidas en Uruguay desde el 71 y más tarde, no podía ser de otra manera, en Argentina, en Chile, durante los regímenes dictatoriales, ¿no?, que gobernaron esos países. Vivió entonces sucesivamente en España, después obviamente también doblemente exiliado en España y también en México estuvo varios años. Levantada la prohibición de su música, cuando terminaron las dictaduras, claro, llegó la guerra en Malvinas, en Argentina, y se radicó nuevamente en Buenos Aires, donde realizó tres memorables recitales en el Estadio Obras Sanitarias. Recuerdo que salían de Montevideo en buquebús o en la cachola, rumbo a Obras Sanitarias, directamente al Estadio de Obras Sanitarias en Buenos Aires para el recital. No había cantado aún en Montevideo y fue impresionante ver la emoción de los uruguayos cantando con Zita Rosa, ¿no? Fue realmente muy, muy emocionante eso a principios del 83. Casi un año después volvió a Uruguay con una recepción impresionante en marzo del 84, ¿no? El mismo Zita Rosa decía que era la experiencia más importante de su vida, ese encuentro, esa vuelta en Uruguay. Y acá estamos en Comanilel con Pablo, con Paula, y recorriendo musicalmente a Zita Rosa también. Sí, cómo no. ¿Sí? Podemos hacer, sí, sí. Vamos a hacer una versión del violín de Becho. Uy, violín de Becho, un clásico de Alfredo Zita Rosa, en La Otra Oreja. Cara de chiquilín sin mae, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Zoe, por la locución. Pero acá está Luana, está merendando en este momento un servicio a domicilio que le brinda a su madre, personalizado. Y con Pablo y con Paula estamos aquí disfrutando la otra oreja uruguaya. Hay muchos oyentes disfrutando, no solamente Florencia, está también Andrea, está Romina también enganchada, está Silvana escuchando el programa en algún lugar, ¿no? Está Alejo en Canadá también escuchando la otra oreja en directo desde Comán y Lel. Y en esta otra oreja uruguaya, la otra orejita, ¿no? Es el momento de la música para chicos. Y con Pablo y con Paula charlábamos el otro día de un tema que lo cantan todos los chicos uruguayos o muchísimos. Bueno, más o menos. Nosotros lo vemos como un... Nos parece un buen tema para niñas, pero... Sí. La letra lo cantábamos desde que Luana estaba en la panza. Me contaron maestros y maestras en Uruguay que es en los jardines de infantes. Que es, sí, tal vez. Es habitual, ¿no? No, capaz está buenísimo. Sí, de repente sí. Ojalá que sí. Lo que pasa es que no estamos muy al tanto de que cuáles son. Todavía Luana no va a la escuela y eso no estamos tan al tanto, pero. Pero sí, sin duda que es un tema que se presta mucho para. Tal vez sí, ¿no? Al haber de repente docentes más de nuestra generación que de repente le están metiendo un poco ahí las canciones del Príncipe. Y hay un tema hermosísimo, ¿no? Del Príncipe. ¿Quién era este Príncipe? El Príncipe se llama Gustavo Pena. Y era un tremendo, talentoso y creativo musical que tocaba muy bien así la guitarra y cantaba. Y grabó muy poco. Sí, bueno, de hecho grabó muchísimo, pero en su casa muchas cosas, pero no a nivel oficial, digamos. Él grabó un disco llamado La Fuente de la Juventud, pero que se editó, me parece, póstumamente, porque creo que en vida un proyecto llamado también ¿cómo era que se llamaba? No, me olvidé ahora, con Nico Davis, me acuerdo, era Amigotes, se llamaba. Y ese sí llegó a editarse. Era música así, urbana, bastante así, pero el tipo muy prodigioso así para muy, muy creativo. Así. Y ahora se está versionando muchísimo, ¿no? Sí, sobre todo la hija de él, que se llama Eliu Pena. Está haciéndose cargo del legado así del padre, que hay un montón de canciones que están inéditas y ella está encargándose de que la gente lo pueda llegar a escuchar de la voz de ella, ¿no? Y con su banda, y la verdad que está muy bueno, muy recomendable también. Estamos con Pablo, estamos con Paula, también estamos con Luana, que está prendida la teta. Y qué mejor momento, ¿no? Para que le canten Pensamiento de Caracol, del Intentamos. Príncipe, Gustavo Pena. La otra oreja uruguaya. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolitos jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ah, son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Aquí en La Otra Oreja estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Qué dulzura increíble. Y Luana, que interrumpió, pero va a seguir ahora. ¿Sí? Bueno, ya está. Pero le vamos a decir a Luana, ¿de qué cuadro es? Ah, bueno. Esa pregunta. Es algo medio que no sabemos. Pablo es el que habla del tema. Pablo, y yo te diría del tanque Sisley. Wow. ¿Y eso? Y es un cuadro que, digamos que, si bien yo soy hincha de Nacional, ajá, me parece que Luana tendría que ser hincha del tanque Sisley para mí. Porque yo es un cuadro que simpatizo mucho, ya que es de mi barrio también. Ajá. Y la, es clásico, ¿no? La, es clásico el fútbol, ¿no? Sí, ¿Cómo se vive con mucha pasión. Vive el fútbol en Uruguay. Sí. Y hay un grupo que no entró en el estudio mayor de Comanilel, el grupo Agarrate Catalinas, que hizo un tema muy interesante sobre la Copa del Mundo. ¿Sí? Escuchamos en esta Otra Oreja Uruguaya. Nacionales. ¡Ay, tragedia en Uruguay! ¡Drama! ¡Horror! ¡Espanto! ¿Qué pasó, uruguayino? ¡Otra vez afuera, uruguayo! ¡Ay, Uruguay! ¡Otra vez afuera de la Copa del Mundo! Las 6:46 de la mañana, hoy no jugamos todo con Australia. Fossati me preocupa, no entraron ni los jueces, y ya se persignó 600 veces. Según Boris Christoph clasificamos. Gol. Nombraste al viejo Yeta y nos clavaron. Mejor prendo la radio, así estoy más calmado. La puta está el relato adelantado. Con todo para el segundo tiempo. Ta, ta, ta, ta, ta. Qué lindo que viene ese centro. Qué injusta a veces la naturaleza. El chengue tiene un plato en la cabeza. Hay que tranquilizar la cosa. Por eso pone al pato Sosa. Europa lo cambió como persona. Por suerte sus principios no abandona. ¿Qué se quiere que no le pegue, muchacho? ¿Qué quiere que no le pegue? Si está vivo el viruja este, muchacho. ¿Qué? El viruja, viruta, ¿cómo te llamas? El viruja, el australiano este. Viruta, ¿no? Si está vivo, no sé qué se cree, porque está medio salado así, porque medio rubio, yo me voy a cagar, capaz que sí. Sí, capaz, ¿sabes cómo? Te parto 25 pedazos, te como 5 panes, muchachos, es así. Además, ¿sabes una cosa, Viruca, te quiero decir a vos? Mirá que yo también fui rubio, Viruca, ¿eh? Más o menos. ¿Qué más o menos? Ahora me estoy quedando así, morocho, por el clima, muchachos, es así, más firme. En serio, si a mí me crece hasta acá morocho, y después me arranca rubio. Sí, hasta me confundían con Forlán, la mira y todo. Oh. ¿Es así? ¡No! ¿No qué? Marchamos, quedamos afuera por penal. ¿Qué? ¿Terminó el partido? ¿Y por qué no me avisan, muchachos? ¿No ven que vengo acá a explicarle a ustedes por qué pego? ¿Por qué pego una patadita así y empiezo a dar el pato pega? ¡Claro que pego, muchachos! ¡Estamos jugando afuera del Mundial! ¡Tendré que clasificar todo! encima de tu vago, muchacho, pero dejate joder, vos. Para el próximo mundial nos queda una esperanza cabalera. Meter en un avión si no se empaca. Todo el plantel derrocha con la vaca. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja, las subversiones sonoras de Uruguay, con Pablo, con Paula en vivo, con Luana también, pero no canta todavía. Ahí está aprendiendo. Está aprendiendo, ¿no? Baila. Improvisa, bueno, baila. Y baila. Bien. ¿Cuánto tiene? 1 año y casi 2 meses. Bien. Bueno, entonces en la próxima, en La Otra Oreja del año que viene, la tenemos también al trío. Acá cantando, ¿no? Hablando de la cultura uruguaya, estábamos hablando de Zita Rosa, de Biglietti, de Galeano, de tantos, ¿no? De Mateo, del Príncipe, de tantos, pero pasamos por una murga, ¿no? Pasamos por Agárrate Catalina. Y falta tango. Sí. Falta tango, ¿no? Y vamos a entonces a darle al tango. Dale. Sí, esta canción se llama Casas Viejas. ¿No? Un tango del 35, sí. La música de Francisco Canaro, la letra de Ivo Pelay. Es un tango que a nosotros nos gusta mucho, que lo hacemos. Yo lo aprendí y me lo pasó mi abuelo, que justamente se falleció, murió hace un poquito tiempo, un par de meses. Era el tango favorito de él, que lo tenía en un papelito de hace 1000 años en la billetera, y él me lo enseñó, y realmente aparte me gusta muchísimo la letra, así que acepté seguir cantándolo, así que acá estamos. ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Casas Viejas, Francisco Canaro, Paula y Pablo, en vivo, en La Otra Oreja. ¿Quién vivió en esas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó. Patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor. Platinadas de luna las vi, y brillantes con oro de sol. Y hoy sumiso las veo esperar la sentencia que marca el adiós. Y allá van sin rencor, como el atadero la red, sin que nadie le diga un adiós. Se van las casas viejas queridas, de más están, han terminado sus vidas. Llegó el motor y su roncar ordena y hay que salir. El tiempo cruel con su buril carcome y hay que morir. Se van, llevando a cuestas su cruz. Como las sombras se alejan y esfuman ante la luz. Se van las casas viejas queridas, de más están, han terminado sus días. Llegó el motor y su roncar ordena y hay que partir. El tiempo cruel con su buril carcome y hay que morir. Se van. llevando a cuesta su cruz. Como las sombras se alejan y esfuman ante la luz. En la otra oreja, el dúo Damonte Bonilla, Paula y Pablo, en la otra oreja. Estás escuchando En la otra oreja. Impresionante, ¿eh? La cortina del Negro Rada, su grupo hace unos años, ¿eh? Metiéndole con todo. Estamos usando de cortina en esta otra oreja uruguaya mientras vemos pasar los mates acá al lejos del estudio y tenemos unas ganas tremendas. Más un mate más uruguayo necesitamos de cualquier grupo factor, no, que sea uruguayo, ¿no? Bien. Y en esta otra oreja decíamos al principio no solamente de Zitarrosa, de Biglietti, de tantos. Estamos aquí con Paula y con Pablo. Y Pablo también tiene sus canciones, ¿no? Sí, voy a hacer una canción que se llama La sal en los ojos. Ahí vamos, en la otra oreja. Se llorarán en la barra los frutos del viejo chiste, como el sollozo delata. Aquí el rocío en el whisky existe, aquí el rocío en el whisky existe. Con el ingenio atrofiado husmeamos en las cenizas de nuestros próceres santos, que van a pasar revista, que van a pasar revista. Ardor en todos los vasos, en esta mañana insana, siguiendo todos los pasos. El vicio nos dicta el drama, el vicio nos dicta el drama. Cuartel incendiado, la vista nublada, el fuego en el vaso, el hielo está roto, la sal en los ojos, la sal en los ojos, la sal en los ojos, la sal en los ojos. La sal en los ojos, la sal en los ojos. Impresionante, qué lindo que es disfrutar de un programa así en vivo, ¿no? La Otra Oreja Uruguaya. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Paula. En este programa nos despedimos siempre con una versión de Hasta Siempre, ¿no? Y hemos pasado muchas versiones de muchas geografías y de Uruguay para un par. La clásica, ¿no? Innecesaria de los solimareños. Pero acá está Pablo, está Paula. Les agradecemos muchísimo. Perdonen por el mate. Y hay oyentes que están... Queda para la próxima. Sí, sí, acá en el estudio no se puede tomar mate. Hay un colectivo periodístico de México que está intentando levantar una denuncia. Dada la prohibición de mate en la cabina de Comán y Lel, hay gente que sigue sosteniendo de una manera, yo no diría estalinista, pero de una manera muy, muy fundamentalista, el hecho de no tomar mate. Está bien que no se tome café, estoy de acuerdo, se puede derramar, pero el mate no, el mate se derrama en uno solo, nada más. Luana también está pidiendo mate o algo más. ¿No? Está protestando también. Bueno, vamos a ver. Paula, Pablo, en la otra oreja de Uruguay, esta subversión de Hasta Siempre. Subversión pseudo improvisada. Así que bueno, la primera vez que la hacemos, así que vamos a ver. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y así se despide la otra oreja. Otra oreja, subversiones uruguayas, por Comán y Lel. Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Hasta siempre. Y aquí se queda la clara. Hasta la victoria siempre. La entrañable transparencia de tu querida presencia.